Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas, sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y queremos conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre te comentamos al comienzo, es este rinconcito que tenemos aquí en radioesperantia.com dedicado a la cultura, a escritores, compositores, cineastas, filósofos y todos aquellos que quieren aportar algo en el mundo cultural tienen cabida aquí en la revista de Radio Esperantia. Y volvemos de nuevo a la literatura después de esta incursión en el mundo de la música y también en el mundo del cine. Y nada, pues saludamos a un buen amigo que ya ha estado con nosotros en alguna ocasión, que es el buen amigo Cesario Jarabo Jordán, al que ya saludamos y le damos la bienvenida. Cesario, un verdadero placer volver a contar contigo aquí en Radio Esperantia. Te damos las gracias, por supuesto, por haber aceptado nuestra invitación y nada, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estupendamente. Muchas gracias, Fran. Gracias a vosotros y, como siempre, pues estaré dispuesto a lo que queráis, cuando queráis. Cesario ha publicado un libro, lo publicó a finales del 2023, yo estaba pendiente aquí, fíjate, tengo aquí en la agenda llamar a Cesario, lo tenía pendiente hace tiempo, pero bueno, el final de año fue bastante complicado y el comienzo de este ha sido bastante complicado en lo positivo, quiero decir, y bueno, pues digo, cuando tengo un rato, pues lo iba pasando la agenda, pues llamar a Cesario, y al final pues todo llega a Cesario y aquí... Y aquí estamos, un libro que todavía, como quien dice, estás pues un poco de gira presentándolo, ¿no, Cesario? Bueno, sí, estoy dando por ahí la próxima semana, no, esta semana. Esta semana lo presento en la Universidad de Valencia, lo presento en Madrid, en fin, lo voy presentando por ahí por donde me van diciendo. Exactamente, y además es un libro que trata un pasaje bastante... vamos a decir, agridulce o prácticamente negativo de nuestro legado histórico, 1898, un hito en la gran traición, y son pues las batallas que desembocaron la pérdida de las últimas posesiones de ultramar. Lo primero, vamos a comenzar por el principio, ¿cómo se te ocurre escribir sobre esta época y este libro en concreto, Cesario? Bueno, pues la verdad es que eso es una cosa muy larga de explicar, porque resulta que yo me puse a estudiar historia. Yo no tengo nada que ver con la historia profesionalmente, ¿eh? Yo vengo de la banca, o sea que yo vengo de engañar a la gente para que monte empresas y esas cosas. Entonces me prejubilaron a los 50 años y a los 50 años me iba a morir de aburrimiento, y me puse a estudiar historia, que era lo que de siempre me había gustado. Entonces empecé con el siglo I antes de Cristo, con Sertorio, y empecé una serie de trabajos que los quería hacer una cosa que fuese, pues, en total que me cubriesen unos 300 folios. Y empecé con Sertorio, y fue, en fin, ahí guardé la medida. Pero luego llegué a Bamba y doblé la medida. Y cuando llegué a Antonio Pérez con Felipe II, cuadrupliqué la medida, que volvió a ser cuadruplicada con la crisis del siglo XVIII, del XVII. Y luego, y cuando llegué al XIX, esto ya fue la hecatombe, porque empecé con las guerras separatistas de América... Continué con las guerras carlistas, mal llamadas carlistas, que no me gusta llamarlas así, y acabé con lo que estamos hablando ahora, con lo de la gran traición del 98, que yo, por supuesto, no sabía que me iba a llamar la gran traición del 98. Yo empecé a estudiar el 98, que es lo que había ahí, yo de militar nada, yo de marino nada, sencillamente, pues, todavía un oficinista, como digo, o sea, bueno, oficinista o lo que fuese, ahí en la banca. Y el caso es que me meto con el 98 y de cuestiones militares nada, de marinería nada. Pero bueno, con ese desconocimiento absoluto del tema, pues yo creo que pude entrar de una manera libre en el, en el asunto y al final acabé teniendo unas conclusiones que, lógicamente, cuando he tratado pues, con algún militar o con algún marino, pues bueno, pues me han puesto las cosas en su sitio y me han hecho comprender cosas que antes no llegaba a comprender. Con lo cual, bueno, tampoco ha sido una barbaridad el haberlo hecho y al revés, estoy muy contento de haberlo hecho. Además, el hecho de que no haya estado metido, digamos, en el ajo militar y marino, pues te ha evitado el enfrentarte a este reto encorsetado ya desde el principio, porque pues, quizá pues eres un alma libre que has enfocado el tema desde otro punto de vista que lo hubiera enfocado pues un militar o un marino. Yo creo que es así. Yo por la reseña que he leído digo, pues mira, esto es lo que he pensado precisamente, que, por ejemplo, un militar, un marino, esto lo hubiera enfocado desde otro punto de vista. Y el hecho de que te hayas centrado, digamos, en documentación, en conclusiones al margen, pues creo que es un tanto a favor. La pregunta que, digamos, me hago, ¿por qué ocurrió todo en el 98? Porque, claro, el 98 fue el punto culminante, pero bueno, esto ya se venía fraguando desde los años anteriores, porque ya, pues, el tema Manbí ya venía coleando y, bueno, de ser, pues, digamos, la perla del Caribe, Cuba, pues se convirtió, pues, en lo que terminó, pues, culminando con el 98, ¿no, Cesario? Sí. Pues sobre esto tengo que decirte lo mismo que te he dicho antes. Así como resulta que yo, para hacer estas cosas, me fui a un siglo primero antes de Cristo. Para hablar de Cuba no habrá que ir tan atrás, pero sí hay que ir increíblemente atrás. Y yo me refiero, hay que ir hasta el año 1700. Me dirás, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pues tiene que ver, y tiene que ver mucho. Mucho. Pero quizás eso en cualquiera de los casos acabe siendo objeto de otra investigación, porque como digo, tiene que ver mucho, pero hay que centrarse en los temas, y como hay que centrarse en los temas, estamos hablando del 98, vamos a hablar de las circunstancias más cercanas que ocasionaron el 98. Resulta que 30 años antes había tenido lugar la gloriosa. Sí. En los cuales, pues bueno, pues Topete, en fin, PRIM. Resulta que organizaron el Sarao, que tampoco es el principio, porque tenemos que tener en cuenta todo lo acaecido a lo largo de todo el siglo XIX, que es una auténtica alcantarilla. Entonces, cuando nos encontramos con la Revolución Gloriosa, hay una revolución aquí, hay una revolución en Puerto Rico y una revolución en Cuba, casualmente. ¿Eso quién lo organiza? Eso es espontáneo. Es muy raro incluso en los guarismos del año. Sí. Los guarismos tienen referencia a siglos anteriores y esa referencia viene ligada a la masonería. Bueno, hay una guerra de los 10 años, hay una guerra chiquita, durante todo ese periodo, además, Cuba había dejado de ser provincia española para pasar a ser colonia, que hay cosas que son difíciles de comprender, como una provincia pasa a ser colonia, es algo que yo en concreto no lo entiendo. A lo mejor los políticos sí lo entienden, pero yo, como no soy político, no acabo de entenderlo. Sería más o menos, haciendo un paralelismo, sería como si, por ejemplo, tú eres capitán y aceptas que te degranen a teniente, ¿no? Más o menos. Sería sí. Algo parecido, ¿no? O agrumete. O agrumete, exactamente. Tienes razón. Es increíble, de verdad. Es absolutamente increíble. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió para que llegase el 98? Pues si se estaba buscando. Si todas las actividades, tanto dentro de España como fuera de España, estaban encaminadas a eso. Estados Unidos estaba ofreciendo dinero por Cuba desde primeros de siglo. De una forma insultante, y sin embargo España no respondía como debía responder. PRIM volvió a recibir unas ofertas Bueno, luego, como digo, los capitanes generales, pues la verdad es que pocos, o podríamos reducirlo a uno, merecen un título, merecen ser recordados con cierto cariño. Solo uno, entre todos los del siglo XIX. Es muy grave todo lo que acaeció en el siglo XIX. Parece que efectivamente se estaba buscando eso. Yo entiendo que, porque claro, sobre eso no, yo no tengo ningún documento, si lo tuviese sería el rey del mambo. Pero yo entiendo que los políticos que habían estado a lo largo de todo el siglo XIX estaban encaminados a vender, literalmente a cambio de dinero, puro y duro, Cuba, Filipinas y Puerto Rico y los restos del Pacífico, ¿no? Yo creo que estaban comprometidos. En definitiva, Inglaterra estaba actuando con España como metrópoli, porque, aunque jurídicamente no conste, hay que ver que la actuación desde que llevó Sir Arthur Wellesley aquí fue de plan colonia. O sea, España, la península, fue colonizada por Inglaterra en 1808 y desde ese momento no ha dejado de ser colonia. Claro, lógicamente, esa es una percepción mía, yo lo reconozco. O sea, no tengo ningún documento que avale eso, pero sí hay hechos que lo avalan. Y hay que referirse a esos hechos. Luego, después de que Sir Arthur Wellesley, pues, extrañamente no fue coronado rey. Estuvo a punto de ser coronado rey de España. Al final no lo fue, pero se llevó un ducado, se llevó una colección inmensa de arte. En fin, es su familia hoy grande de España. Bombardeó cuando no había enemigos, bombardeó Salamanca, por ejemplo, allí donde los sitios de producción los bombardeó, o sea, nos dejó un buen regalo y, claro, lógicamente merecía ser reconocido como grande de España, y así lo reconoció Fernando VII y desde Fernando VII hasta hoy. Entonces, Cuba quedó, después de 1824, quedó ahí, perteneciendo a España sin haberse separado, como se separó el resto de América, y en un momento u otro, efectivamente, tenía que dejar de serlo. Y para mí, que se les apremió ya a final del siglo XIX, hasta el extremo que tenían un grave problema los políticos y la monarquía, tenían unos graves problemas porque se les daba dinero, se les daba hasta 300 millones de dólares, se les estaba ofreciendo a finales del siglo, pero claro, si lo entregaban, pues igual habían ocasionado una guerra dentro de la península. Sí, y entonces tuvieron que organizar un teatro que muriesen unos cuantos españolitos, que para eso están, y ya está, se acababa la broma. Y luego decían que cuando ocurrió el desastre, pues que los Estados Unidos iban a venir y iban a tomar Canarias, y entonces la gente se acobardó todavía más. Y ahí se quedó la cosa y ya está. O sea, colonia, ahí se terminó la manifestación. O sea, ya éramos colonia británica, ¿no? Pero lo quieren ir troceando, pues ahora quieren ir troceando, pues Cataluña, Vascongadas, Galicia, en América la Patagonia, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguirán troceando conforme les plazca. En vano son o no en vano son los amos, yo se los reconozco, hacen bien. Y hasta que se lo sigamos permitiendo. Efectivamente. Entonces, digamos, vamos a verlo desde un punto de vista algo, digamos, despegado, aséptico, en términos militares propiamente dichos. En el 98, si no hubiera habido esa necesidad o ese anhelo de regalar Cuba, Puerto Rico y Filipinas, militarmente estamos preparados para haber combatido con alguna garantía a Estados Unidos o por las armas, los medios que tenían unos y otros, pues la guerra estaba perdida. ¿Tú qué piensas, Cesare? Yo estudié en el colegio, en la universidad no, porque ya mi carrera fue por otros sitios. Pero estudié que España se enfrentó a esa guerra con barcos de madera. Podían habernos dicho que eran barcos de cartón, ya puestos. Podían habernos dicho que eran barcos de cartón. Y nos lo hubiésemos creído igual. No creímos que eran de madera, pues ¿por qué no nos vamos a creer que eran de cartón? Pero la realidad, una vez te pones a estudiar el asunto, y yo que no tengo ni idea de marinería, pero ni idea. O sea, yo fui marino, pero de teletipista y de reemplazo, o sea, que no de marinería nada. Pero claro, o sea, yo me cojo las escuadras, me cojo la relación de las escuadras, tanto de los Estados Unidos como de España, en 1898, y me veo, pues, el barco, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Fecha de construcción de la más antigua de la Armada Española. Voy a decir un error, pero no me voy a equivocar, de más de 2 años. ¿Eh? 1892. No me voy a equivocar de más de 2 años. Insisto, no, lo estoy diciendo ahora mismo de memoria. Escuadra de los Estados Unidos, más antigua construcción, 1892. Escuadra española, más moderna construcción, 1898. Estados Unidos, más moderna construcción, 1898. La diferencia entre una armada y otra no existía en cuanto a fecha de fabricación de las naves. Y en cuanto a su uso como naves militares, bueno, las naves usenses eran de un mayor calado, tenían más potencia. Sus cañones, por lo general, tenían más potencia de tiro. Por el contra, los barcos españoles eran más marineros, estaban más preparados para la guerra, con diferencia que los buques usenses, porque los buques usenses tenían forma más de carguero, digamos, que de nave de guerra, y el armamento que tenían, el armamento español era superior al usense, porque España contaba tanto con los cañones Hontoria como con las minas Bustamante como los torpedos, que eran mucho más efectivos que los cañones, las minas y los torpedos usenses. Pero claro, para que eso funcione, tienen que ponerse en funcionamiento, porque ni una mina se estalla sola, ni un torpedo se dispara solo, ni un cañón se dispara solo. Para eso es necesario hacerlos disparar. Y si había voluntad de que no disparasen, pues lógicamente las minas no estallaron, los torpedos no estallaron y los cañones de los destructores se desmontaron. Que es increíble, además, el de enfrentarte a una escuadra y desmontar los cañones, porque también algo que no has comentado, pero que España tenía la experiencia de siglos de estar combatiendo a bordo de nave, desde prácticamente el siglo, iba a decir 15, se puede decir 15 con Castilla, Aragón, y a partir del 16 conjuntamente, que era pues lo que llevábamos haciendo, teníamos la experiencia, porque Estados Unidos no tenía experiencia nada grande de combatir en el mar, que eso ahí está. Y una duda que tengo, que la tengo aquí apuntada, digo, le voy a preguntar a César a ver qué opina de esto. ¿Qué pasó con el submarino? Resulta que somos los inventores de un arma revolucionaria de aquella época, el submarino, y en la guerra más importante a la que nos enfrentamos, no lo utilizamos. Eso suena chiste, pero así fue en realidad, ¿no, César? Sí, lamentabilísimamente, el tema del submarino es una sucesión de de barbaridades, de cosas absolutamente incomprensibles. ¿Cómo es posible que España, que estaba necesitando un arma defensiva, defensiva y ofensiva, como sí. era el submarino, porque en principio ya había tenido el conflicto de las Marianas con Alemania, resulta que vais a Peral y saca el submarino, y en ese momento el submarino es bien atendido por el gobierno, bueno, por el gobierno no, perdón, por el ministro, porque el gobierno, el señor Cánovas, hacía chascarrillos del submarino. Y bueno, se desarrolla hasta que hay un cambio de gobierno. En el momento que hay un cambio de gobierno, entra el ministro Berenguer, y este señor lo que hace es, con perdón, porque claro, no tengo el documento, pero vende el submarino a Inglaterra. ¿Y por qué digo que vende el submarino a Inglaterra? Y máxime cuando no tengo documentación. Pues bueno, porque resulta que el señor Peral estaba en aquel momento allí. Y el señor Peral empieza a recibir desprecios por parte del ministro, que se ve forzado a seguir con la construcción del submarino. Pero de buenas a primeras viaja Peral a Inglaterra y ve que le han copiado el casco del submarino. ¿Quién había transmitido esos datos que en principio eran secretos? Resulta que Isaac Peral, en la puerta de entrada del ministro, recibe una visita de un comerciante de armas extranjero, ruso, lord británico, reconocido como, vamos, o sea, reconocido por la corona británica como un campeón de Inglaterra, que se había hecho con la fábrica de armas Euskalduna. Que era prioritario, era importante para el gobierno, y pues la vende. Pues resulta que en la puerta del ministro se encuentra a este señor que le ofrece dinero por el submarino. Peral no hace caso, sigue con el submarino para adelante. Peral se encuentra que este señor ha visitado en la carraca, ha visitado la obra del submarino sin él conocerlo, porque el ministerio le había dado permiso, y sin embargo él lleva a Carlos de la Lisal, que había dado 50.000 libras para la construcción del submarino, y bueno, yo creo que una persona que ha dado esa cantidad, que con esa cantidad se hacía un submarino, sí. Pues resulta que cuando lleva a Carlos de la Lisal fue sancionado. Fue sancionado por el ministro por haber llevado a un civil a ver aquello. Son cosas, una serie muy curiosa de hechos. Le sabotean el submarino en unas cuantas ocasiones. No le permiten que pase el estrecho en inmersión. Y todo de cara a prohibir a que fuese mal el proyecto del submarino, cuando él estaba demostrando, superaba, o sea, todas las traiciones que le iban haciendo, él las iba resolviendo, y la prueba definitiva fue cuando a bordo de un buque que iba a ser supuestamente torpedeado por el submarino, se congregó a centenares de personas curiosas que sí. sabían que iba a aparecer un submarino, que no sabían por dónde, pero sabían que iba a aparecer un submarino, y en vez de haber un vigía, había 200, 300 vigías. Sí. Sí. Y en vez de haber un vigía que no sabía si acaso iba a aparecer algo ni por dónde iba a aparecer, pues había 200 personas de vigía sabiendo que iba a salir un submarino, y lógicamente lo vieron. Bueno, pues eso significó la pena de muerte del submarino, el desguace del submarino, que había demostrado su operatividad. No, o sea, estaba proyectado que iba a funcionar. No, no, no, no. Funcionó. Y lo hicieron. Trabajó en inmersión, trabajó en superficie, se acercó por la noche a Gibraltar y pasó Gibraltar, y los amos de los del gobierno no se enteraron, no se enteraron, y bueno, el caso es que al final, a raíz de ahí, desecharon el tema del submarino, desmontaron, desguazaron el submarino y le dijeron a Isaac Peral que, bueno, que como, en fin, ellos eran tan buenos, pues que le permitían que hiciesen otro proyecto. Él al final acabó marchándose, se presentó a elecciones, bueno, penoso, y al final, bueno, al final acabó el pobre hombre muriendo en Alemania. E insultado, para mí, permanentemente insultado por el gobierno y permanentemente insultado por la prensa. Lógicamente, ese submarino que costaba 250.000 pesetas, pues era bastante menos de lo que costaba un destructor. Habiendo hecho unos cuantos submarinos, desde luego se había defendido las costas españolas, se había defendido Filipinas, se había defendido Cuba, se había recuperado Gibraltar. Eso no le interesaba al gobierno español, porque el gobierno español, entiendo que estaba al servicio de Inglaterra. Y se habla mucho del desastre del 98, sobre todo de Cuba y Puerto Rico, se habla mucho de estos dos puntos, pero de Filipinas se habla poco y estaba metida en el mismo paquete. ¿El mismo desastre ocurrió en Filipinas, Cesario, o hubo otro cariz por ahí? No, fue lo mismo. O sea, además ahí traicionando pues al Katipunan, que era el movimiento que habían sacado ellos mismos para atacar a España, y engañándolos a ellos mismos también. O sea, eso fue terrorífico. O sea, aquí el almirante Montojo se cubrió de gloria. Resulta que todas las defensas que estaban llegando a alrededor de Manila, a todas las islas, si las defensas hubiesen actuado con una operatividad de mínimos, hubiese sido literalmente imposible que la armada ausense pasase por allí. Pero es que resulta que pasaban y las baterías de costa no hacían nada. Pero es que no solamente eso, es que además la batalla fue presentada en un lugar donde no había baterías de costa que pudiesen apoyar a la Armada Española. Pero eso como se entiende. Y luego además Montojo sitúa las naves después de una primera batalla, de la cual los usenses salían, se iban. Resulta que Montojo lo que hace es destruirla, o sea, hace hundir sus propios barcos. Y claro, pues ganaron los usenses, que cuidado, o sea, que no es una... hundieron los barcos, pero que los usenses después los reflotaron y los tuvieron en uso hasta la Segunda Guerra Mundial. Es algo realmente increíble, de verdad. Y luego, pues, todo lo que ocurrió posteriormente, que masacraron a bastante, tanto por ciento de la población, o sea, un completo desastre. Entonces, la conclusión a la que llegamos es que si quieres derrotar a España, no te crees un gran ejército, sino que debes buscar los traidores que hay dentro del país, ¿no? Sería la conclusión. La conclusión es esa, efectivamente. Fue una gran traición a todos los niveles. A todos los niveles. Aquí el único que pagó el pato fue el pueblo español. Pero es que además, o sea, la derrota en tierra. Pero ni de qué iba a poder Estados Unidos vencer a España en Cuba. En mar, no. O sea, en el mar no podía vencer. Y en tierra, tampoco. O sea, no podía ni desembarcar. No podía ni desembarcar. ¿Y por qué desembarcaron de Kiri 5.000 usenses? Porque se les permitió. Se les permitió. Pero es que además se les presentó, fueron enfrentados al general Vara de Rey con un número ridículo de soldados, 500 soldados, y barrieron a los 5.000 usenses. Hasta el extremo que el general Shafter lo que propuso abandonar, porque es que no podía ser. Es que no podía ser. Pero es que lo que no podía ser es que ahí hubiese 500 soldados españoles, pero si en la isla había 200.000. Sí, sí, sí. Pues bueno, 500 soldados pusieron en fuga a los usenses. Claro, al final se impusieron, está lógico. O sea, pero si es que es lógico, si yo quiero que... yo quiero que me maten, pues me van a matar. O sea, y si no plantas batalla, pues lo tienes mucho más complicado el ganar. Cesario, ¿podríamos hacer un paralelismo entre el desastre del 98 y la situación que estamos viviendo ahora mismo en España, de este, no sé, desazón que tenemos aquí, pues una gran mayoría, un pesimismo, que vemos que esto pues se está perdiendo todo lo que habíamos conseguido, etcétera, etcétera, o es demasiado exagerada esta apreciación? De exagerado nada. Yo tengo, o sea, muchos seguidores míos, tanto de mi canal de YouTube como de mi página de contextos, me dicen reiteradamente, dice, pero si están dando un relato de la actualidad. Sí. Y efectivamente se está dando un relato de la actualidad. El otro día también di una charla aquí sobre la Primera República. Sí. Y claro, la gente se pensaba que estaba hablando de ahora. Sí. O sea, porque es que los hechos, o sea, a lo mejor ahora, pues bueno, pues no salen ahí dos barcos de del cantón de Cartagena a atacar a Almería o a atacar a Alicante o a atacar Valencia y en alta mar chocan uno con el otro y se van a pique. O sea, le falta poco. Ahí tenemos lo de Ábalos. Sí, sí, sí. Le falta poco, o sea, son una serie de características muy comunes. O sea, a lo mejor, como digo, no hablamos de los barcos, pero podemos hablar de los chorizos que están. O sea, pero chorizos pero chorizos, ¿eh? Desde luego. Y en todo lo que fue el Imperio Español, la hispanidad se mantiene, se percibe. Este tipo de decepción, de negatividad, de desazón, ¿tú notas también, aparte de España? Yo noto, o sea, yo la verdad es que hasta la pandemia, Sí. Hasta la pandemia yo iba laborando como aquel que dice, bueno, pues voy porque tengo que ir y hago porque tengo que hacer y porque me gusta. O sea, pues claro, o sea, si yo he estudiado todo lo que he estudiado porque tengo decenas de trabajos hechos sobre la historia de España, por supuesto es porque me gusta. Sí. Pero lo iba haciendo pues así con, bueno, bien. Pero es que desde la pandemia para acá esto ha sido algo escandaloso. O sea, a favor, algo escandaloso, pero a favor. O sea, es como aquí en la Comunidad Valenciana es una traca, ¿no? Esto ha sido una traca, pero importante. O sea, han empezado a salir montañas de gentes que se empiezan a preguntar cosas. Y eso es lo que hay que hacer, preguntarse. Preguntar por qué, por qué, por qué y por qué. Y entonces, muchísimos grupos, muchísimas personas individuales están preguntando por qué. Y están preguntando por qué pasó en América lo que pasó, por qué lo de Cuba, por qué el cantonalismo, por qué España, siendo la primera potencia indiscutida del mundo, ha quedado en lo que ha quedado. ¿Por qué no nos planteamos reunificarnos? Eso también está funcionando. Y ahora mismo, pues bueno, pues tenemos para mediados de mayo un congreso por la reunificación de la hispanidad. O sea, algo que a Dios gracias, está ahí. Y a mí particularmente me pone pues bastante contento. O sea, y me hace mucha ilusión que haya gente que efectivamente empiece a preguntarse esos porqués y empiece a estar dispuesto a dar él mismo la respuesta. Porque aquí lo que tenemos que hacer es que cada uno de nosotros se preocupe por conocer nuestra historia y se preocupe por difundirla. Porque lo que sepamos es algo que nos beneficia a nosotros. Pero, además es de justicia conocerlo y hacerlo conocer a los demás. Exactamente. Yo también estoy ahí en ese grupo de reunificación con, digamos, la refundación. El primer paso será en Cartagena de Indias, en la semana del 14 al 20 de mayo. Y aunque a mí también me encanta y estoy muy ilusionado con el concepto, te hago la misma pregunta que me hago yo prácticamente cada día. ¿Tú crees que sería posible una nueva reunificación? Seguramente tú y yo no lo veremos. Pero échale 40, 50 años. ¿Crees que, tal como estás viendo el sentir de la gente que vamos tratando y tal, se podría llegar a ese punto de algo parecido a una neohispanidad, porque a mí sí. me llama mucho la atención. Yo fíjate, yo estoy pues, con el tema del audiovisual, con la productora que tengo, yo pues estoy continuamente de congreso en congreso. Y es que yo me siento en mi casa, pues hablando con un chileno, después tomando un café con un argentino, después encontrarme un panameño, un colombiano. O sea, eso te da una sensación de la riqueza que hay en todo lo que hemos tenido y que, bueno, que conservamos todavía bastante, que, bueno, que yo creo que los cimientos son bastante sólidos, ¿no, Cesario? Yo creo que sí. Yo creo que, como digo, desde la pandemia... esto está creciendo y esto ya es un fuego que no se tiene que apagar. Esto tiene que prender y más, y más, y más, y más. La gente lo que tiene que hacer en vez de flagelarse como se venía flagelando y se viene flagelando todavía muchísima gente, en vez de flagelarse lo que tiene que hacer es conocer qué es lo que han hecho sus padres, conocer qué han hecho sus abuelos, conocer qué han hecho los tatarabuelos de sus tatarabuelos. Conocer la grandeza de España y ver qué tiene que hacer, o sea, porque eso ya dependerá de todos nosotros. Eso ya lo que haya de venir depende de nosotros. Ojalá lleguemos a eso que estás diciendo, que en medio siglo la hispanidad esté reunificada. ¿Cómo? No lo sé, no sé. No sé si será una federación, no sé si será una confederación, no sé si será lo que será, me da exactamente igual. Lo que tiene que ser es que estemos unidos y que, y que Argentina no dé un paso sin que México le diga adelante que estoy contigo, que Filipinas no dé un paso sin que diga España adelante porque estoy contigo, que Perú no dé un paso sin que Colombia le diga adelante porque estamos juntos y vamos los dos, vamos todos juntos. Exactamente. Y si hay alguna persona que ha escuchado esto que acabas de comentar, y dice, pues a mí me gustaría ir a Cartagena de Indias, ¿qué posibilidades hay? ¿Cómo se puede contactar? ¿Cómo... ¿Eso lo tenéis más o menos previsto, Cesario? ¿O cómo está? Sí, claro, o sea, eso, vamos a ver, en principio que se pongan en contacto contigo, que se pongan en contacto conmigo, sí. Porque es que yo, a mí ahora me dices eso y me pones en un compromiso porque yo soy un negado para el tema de la informática y si tengo que empezar a mirar por aquí... Pues venga, la hemos liado. Nosotros, no te preocupes, y ya les vamos. Merece la pena, estamos trabajando, además es un sistema de nodos. Cesario está en un nodo, yo estoy en otro, con un montón de profesionales de todos los campos, y creo que esto pues, va a tener una llegada a puerto pues, bastante exitosa, ya te digo, a finales de mayo, ahí en Cartagena de Indias. ¿Y por qué Cartagena de Indias? Pues porque ahí pues, fue una de las hazañas épicas más sobresalientes, Velas de Lezo, el almirante, que precisamente estaremos ahí en el Hotel Almirante, en homenaje sí. a Velas de Lezo, y ahí es donde pues, vamos a celebrar. Pero también se van a celebrar en otras localidades. Ahí creo pedido Cádiz, está pedido para... No, bueno, Fran, perdona. Más adelante, para otras... Eso, perdona, Fran, eso no sabemos nada. Eso no sabemos nada. Ahora, esto, lo que sí tiene proyección para el futuro, tiene una proyección importante que se hará en muchos otros sitios, pero no sabemos determinar ahora mismo dónde, aunque, por supuesto, ya hay sitios que están señalándose como posibles puntos de celebración de los siguientes congresos. Pero vamos, o sea, de momento no hay nada firme. No, ya, por supuesto, pero bueno, está también una localidad en Argentina, en México también habría que hacerlo, tal y cual. Sí, hay cosas que se han comentado que seguramente, pues conforme esto vaya avanzando, pues irá para adelante. Otra pregunta que tengo. El libro este, como va generando bastante polémica el tema del 98, ¿qué crítica has recibido? ¿Todo positivo o has tenido alguna crítica negativa que te ha dicho, mira, por aquí no, tal y cual, o no? Hombre... Pues yo la verdad, o sea, yo sobre el 98 se han publicado tres libros. Bueno, cuidado, ahora se ha publicado un cuarto, que además saca temas interesantísimos, muy interesantes, y será sumamente polémico. Pero cuando yo publiqué, pues había publicado dos libros más, uno de Federico Santaella y otro. Otro de José María Manrique, pues sumamente interesantes, que yo ahondo quizás en unos capítulos, ellos ahondan en otros, ¿verdad? Y yo recomiendo los tres. Yo recomiendo directamente los tres. Y yo soy consciente que en algún, después de haber leído esos libros, porque yo esto lo cada uno se ha hecho independiente sin tener contacto el uno con el otro, ¿eh? O sea, y hemos coincidido en un montón de cosas. Hemos coincidido en un montón de cosas. No obstante, como cada uno lo ha hecho a su aire, pues ha seguido un camino y yo creo recomendables los tres libros, ¿eh? Y el de Manrique, último, cuarto, también, ¿eh? Entonces, en fin, yo le animo a la gente a que adquiera esos libros, más que nada, o sea, por su propio conocimiento y porque además haya movimiento en el sentido de que esto se siga comentando, porque esto debe ser comentado, esto debe ser difundido, esto debe calar en la gente, porque nos han engañado a lo largo de 2 siglos. ¿Y por qué crees que...? Pues claro, a mí me ha sorprendido bastante gratamente, porque yo conocía un poquito de esta parte de la historia, o bueno, lo que hemos encontrado por ahí, lo que hemos estudiado, poquito, pero bueno, con esta profundidad. Hay que recordar también el libro de Ángel Luis Cervera Fantoni, El desastre del 98 y el fin del Imperio Español, que hablamos pues hace poco, como a finales del 2023 hablamos con él. ¿Por qué ahora ha coincidido esta, no sé, llamada a hablar del año 98? Porque del desastre del 98, porque yo creo que en los últimos 40 años no se había publicado ningún libro de este tipo. No, no. En dos pues, o tres años han coincidido cuatro. Sí, es realmente curioso. Y yo tengo que decirte... Te dices que es polémico, ¿no? Curioso, sí, sí. Curioso donde lo haya, ¿eh? Sí, curioso y polémico. Y además, ten en cuenta una cosa, de que los autores no nos hemos conocido sino después de haber publicado los libros, ¿eh? No os habéis puesto de acuerdo a publicar el libro, ¿no? No, no, no, nos hemos conocido a posteriori. ¿Y por qué crees que se ha dado esta circunstancia? Pues no lo sé. Yo es que llevo 30 años dándole al estudio de la historia, pues los demás pues a lo mejor les ha pasado lo mismo, o sea, Santaella, por ejemplo, que con el que más he tratado, pues bueno, pues se jubiló y el hombre se puso a estudiar historia y ya está. Y así no tiene más vuelta de hoja, ¿eh? Pero yo quiero remarcar, somos coincidentes en lo esencial. Y luego lo tratamos otras cosas. Lógicamente, como cada uno lo ha trabajado en su casa, pues ha seguido rutas distintas y aporta cosas distintas. Pero a la hora de concretar, clavado. Sí. Que habéis venido de fuentes bastante similares con distintos planteamientos y distintos puntos de vista. ¿Y la editorial qué te cuenta? ¿Está teniendo... buena salida? Hombre, pues la verdad es que lamentabilísimamente la gente no lee. La gente no lee. Y eso es una pena, porque el que no lee no conoce. El que se limita a ver la televisión no conoce. Entonces, bueno, me dices, ¿entonces qué pasa? ¿No has vendido? Sí he vendido. Y en comparación con lo que me dice el editor, no está mal la venta. Sí. Pero es que a mí me parece penoso que si lo que yo he vendido es lo normal, digo, pues que lee la gente. Claro. Porque siendo un tema como es, tendríamos que hablar de decenas de millares de libros vendidos. Sí, sí, sí. Y eso, pues la verdad, no. Y dice, si tiene éxito. El editor me dice que sí. Bueno, porque él conoce el mundo editorial, pero yo desde fuera digo, madre de Dios, pues si esto es un éxito, ¿sabes? Bien. Claro, luego dice, no, se hace una segunda edición, pero vamos a ver, ¿de cuántos son la primera edición? Claro, que es así. Es que hay un problema ya endémico en el mundo de la literatura española. Se editan muchos libros, pero bueno, las tiradas son bastante, bastante pequeñas. Y lo que te encuentras en las presentaciones, que es pues todo gente muy cariñosa, mucho cariño, muchas ganas de que sigas, ¿no? Supongo que será Será eso lo que encuentro habitualmente, ¿no, Cesare? Sí, sí, la verdad es que las presentaciones pues son gloriosas, o sea, y además la gente sale que le cuesta creer lo que se le dice. Digo, pero no, pero es que esto, yo no soy novelista, ¿eh? O sea, yo no soy novelista, yo me he metido en documentos, ¿eh? Yo no he puesto aquí y he dicho, pues mira, ahora a este le sale una flor en la oreja. No, hombre, no. No. Aquí se ponen las cosas como son, y se ponen los barcos que eran, y el tonelaje que tenían, y la velocidad de crucero que tenían, y quién estaba al mando, y qué cualidad, eso es lo que se está tocando. Exactamente. ¿Y estás preparando algún otro libro? Que sé que tú eres un autor bastante prolífico, no paras. Ya lo que nos comentaste al principio, digo, joder, este hombre prácticamente puede estar editando libros prácticamente cada... Sí, no, yo la verdad tengo que decirte que las editoriales dicen que, como mucho, yendo bien y cruzando los dedos, que me publiquen, como mucho van a publicar uno al año. Con lo cual yo estoy sumamente feliz porque a este paso lo que tengo escrito me da vida hasta los 110, 115 años. Pues fíjate que... No está mal. No, desde luego. ¿Y te ponen pegas a la hora de publicarte algo? Porque con Secotia llevas ya un tiempo y no hay ningún problema con ellos, ¿no? No me ponen ninguna pega, en fin, a mí me gustaría más velocidad, o sea, ¿para qué decir otra cosa? A mí me gustaría más marcha, pero... ya quisiera que estuviesen publicando otro y tal, no es, pero bueno, o sea, lógicamente la editorial pues tiene su ritmo y sus tempos, lógicamente, pero es lo que te digo, o sea, yo la marcha que llevamos pues para haber publicado toda mi obra tengo que llegar a los 115, 120 años. Bueno, llegarás, ya verás. ¿Y qué te ves? ¿Te has planteado que te ve una persona vitalista, con ganas y tal? Pues eso es la clave de la vida. ¿Te has planteado escribir ficción, Cesare? Porque todo lo que has escrito es ensayo, histórico. No. Pues mira, hace años, o sea, yo lo que escribí fue una explicación de Don Quijote de la Mancha a un niño. Sí. Y ese fue mi primer libro que impreso, ¿no? Y eso, bueno, ¿es ficción? Pues no lo sé, porque yo creo que Hernán Cortés, o sea, perdón, bueno, sí, digo Hernán Cortés porque creo que Don Quijote es Hernán Cortés. Creo que Don Quijote no es ficción, o sea, es filosofía y es todo lo contrario a la ficción, o sea, en ficción eso hay, no hay nada, hay filosofía. Resulta que luego, cuando me puse ya en el tema puramente histórico, pues me puse a trabajar con Omar Ben Hafsun, que es un personaje del siglo IX, un personajazo que no entiendo cómo puede estar desconocido por la totalidad del pueblo español. Pero claro, la mayoría de la documentación de este hombre está escrita en árabe. Sí. Me puse a aprender árabe. No aprendí árabe, pero es que además después de si hubiese aprendido árabe, después hubiese tenido que aprender paleografía árabe, sí, porque la documentación existe, pero está en fez y está escrita en paleografía árabe. Claro. Y claro, o sea, pues ponerme a aprender árabe, que me puse a aprender árabe, pero terminar de aprender árabe y luego aprender paleografía árabe, pues bueno, pues a mí, digo, vamos a ver, yo con ese... ¿Qué tiempo me va a ocupar eso? Pues a lo mejor 6 años o 7. Pues en ese tiempo tengo muchas otras cosas que hacer. Me pasa como cuando hice la Inquisición. O sea, yo he hecho un trabajo sobre la Inquisición, pues honestamente bastante profundo. Pero es que entonces, he hecho 2 trabajos sobre la Inquisición. Pero es que además me fui a hacer un tercero, que iba a ser sobre el único archivo que está prácticamente completo, que es el archivo de la Inquisición de Cuenca. ¿Y qué sucede? Pues que cuando me impuse sobre el archivo de Cuenca, de la Inquisición, digo, bueno, va, primer legajo. Y le pido al archivero el primer legajo. Me lo trae y conforme lo abro, lo cierro y se lo devuelvo, porque estaba en paleografía, todo escrito en paleografía. Y entonces me dice, aprende paleografía. Y me puse a aprender paleografía, pero a los 3 meses. Dije, ¿dónde voy? O sea, si con la cantidad de cosas que tengo que estudiar, que puedo tener acceso, para aprender paleografía lo mismo, el mismo pensamiento que sobre el árabe. ¿Cuánto tiempo me va a ocupar? Digo, pues mira, prefiero hacer otras cosas, no saber paleografía con toda mi pena, pero me meto en otros asuntos que me resultan de tanto interés. Ahora que comentas a Omar Ben Hafsun, que yo no lo conocía, lo vamos a mirar, y lo que dice es que tiene una vida bastante interesante, pero que de aquella época es que hay dos o tres personajes espectaculares, por ejemplo, Al Ghafeqi, que tiene un busto en Córdoba, que en el siglo XI operaba cataratas. Sí. Era espectacular. Entonces, yo he escrito ficción sobre la historia, sería pues como una serie, pero sería serie ficción en vez de no una novela histórica, puede ser una serie histórica, pero con personajes ficticios. Al Ghafeqi no lo puedo meter porque murió en 1065 y mi historia comienza en 1094, pero pongo un discípulo de él, pero que me parece increíble que operaran cataratas en el siglo XI. Sí, personajes espectaculares en nuestra historia que son desconocidos. ¿Por qué los españoles somos tan dados a pasar un kilo de nuestra historia, a olvidarnos, a un poco obviar todo lo que nos ha hecho lo que somos? César, no lo sé, pero a mí hace un año, aproximadamente un año o año y medio, me pidieron un artículo breve sobre un personaje que sale en Don Quijote, pero es un personaje histórico, ¿no? Sí. Que luchó en Nápoles y un fenómeno. Sí. Y bueno, yo hice ese trabajo y a partir de ahí he ido sacando personajes y acontecimientos que los he titulado personajes extraordinarios y acontecimientos extraordinarios, que llevo 200 hechos. Sí. Y a cada uno le dedico 3-4 folios, 2 folios, 2-3-4 folios, más no, ¿no? O sea, y así como una visión general de tal, pues, tengo pendientes de realizar cerca de 400 más. Sí. O sea, pero es que te metes en la historia de España y es que hay cada personaje y hay cada acontecimiento impresionante, pues, por ejemplo, con el tema del calendario, sin ir más lejos, o la cochinilla que me comentabas el otro día tú. Sí, exactamente. Sobre eso también he hecho un trabajillo, también de 3 folios o 4 folios. Porque es que son cosas sumamente interesantes. Y de todos estos personajes te voy a poner un compromiso. En vez de decirte el que más te ha sorprendido, la historia o la vida más espectacular, te voy a permitir 3, para que no te quedes con uno. Digamos, los 3 personajes más espectaculares que tú has encontrado en la historia de España. O con las vidas más alucinantes. Uf, eso es muy difícil. Ya, ya, por eso, te digo. Eso es sumamente complicado, porque es que son tal cantidad las personas que han hecho cosas. Algo muy merecible. Yo qué sé, militarmente, pues, Agustín Agualongo. Sí. Agustín Agualongo es un personaje, además, que murió en la flor de la juventud entregando, asesinado por las tropas de Bolívar. O sea, alguien impresionante. Pero te encuentras científicos, te encuentras académicos, te encuentras, o sea, el primer catedrático negro de la historia de España. Perdón, de la historia de la humanidad. Sí. En el siglo XVI. En el siglo XVI. Te encuentras un personaje, un marino como Álvaro de Bazán. Te encuentras científicos. Vamos, o sea, navegantes, militares, mujeres que han destacado en cualquiera de los campos. Sí. No sé, o sea, tienes a Antonia Ferrín, tienes... Empieza aquí a mirar y habría... Me acuerdo ahora de Fidel Pajés. Fidel Pajés, efectivamente. Era paisano mío, de Huesca, que fue el descubridor o el inventor de la epidural. De la epidural, efectivamente. Efectivamente. Increíble. Andrés de Urdaneta. Exacto. Madre de Dios. Pedir de Zara también. Sí. Sí, sí, es que es para empezar y no terminar. O sea, mira, yo tengo la misma de una lista porque la voy repartiendo. Agustín de Alongo, Agustín de Agualongo, Agustín de Betancourt, Agustín de Pedralles, Agustín Farfán. Los tengo por el nombre, alfabéticamente por el nombre. Agustín Lizárraga, Agustino de Aragón, Alejandro Farnesio, Alejandro Malaspina Molilupi, los alférezes reales del Cuzco, Alfonso Graña. Alfonso Graña, el descubridor del Machu Picchu. Alfonso Junco, el almirante Cardona, Alonso de Cartagena, Alonso de Veracruz, Alonso de Santa Cruz, Álvaro de Bazán, Ana María de Soto, Andrés de Olmos, Andrés de Urdaneta, Andrés Laguna. Personajes que te metes en ellos y dices, ¡madre de Dios! Sí, sí, sí. Este hombre tiene una vida increíble. Bernardo de Gálvez, Blas de Lezo, sí, sí. Blasco de Garay. Sí, es increíble. ¿Qué te iba a decir? Y entre la juventud que vas conociendo, que acuden a tus presentaciones, ¿crees que hay una buena cantera de la juventud española que quiera conocer realmente nuestra historia? ¿O la desidia va más allá y esto pues irá a peor? ¿Qué opinas? Hombre, yo creo que la desidia está ahí. Y sí. Desde luego los medios del sistema se obstinan y trabajan porque siga estando ahí. Pero tan lejos como mañana, tengo el honor de... ponerme en contacto con un chaval que hace cosas muy raras, como estas que haces tú, sí. ¿Eh? Como esas que haces de avatares y de no sé qué. Yo no sé de qué va eso. Pero a cada uno de estos personajes que te he citado, sí. Le va a hacer un juego increíble. Eso es espectacular, ¿eh? A cada uno de estos, te verás a Agualongo ahí, te verás a un crío que se ponga a jugar en el ordenador con Agustín de Agualongo y que se moverá y hará cosas conforme a lo que yo tengo hecho ahí. Oye, pues es una buena iniciativa, una idea espectacular, de verdad, porque con toda la historia que tenemos, hay ahí para hacer juegos y juegos y juegos, prácticamente sin parar, pues oye, de maravilla. Diego García de Paredes, con esto supongo que disfrutarán, porque es que este Diego García de Paredes es la primera microbiografía que te he dicho, dije, y empecé un día a hacer, pues fue con Diego García de Paredes. Diego García de Paredes era una bestia de tío, que debía tener 2,20 metros o 2,30 metros, que estuvo peleando con el gran capitán, llevaba un espadón una bestialidad de espada y con aquello hacía maravillas, o sea, pero auténticas maravillas, una bestia de cuidado. Con ese a lo mejor pues ese juego puede ser interesante, pero bueno, la verdad es que hay aquí un montón de cosas interesantes que pueden tener salida con el chaval, a ver cómo responde. O sea, mañana tengo que hablar con él. Pues seguro que responderá positivamente y haréis algo grande. ¿Y el próximo libro que veremos publicado tuyo, Cesáreo? Bueno, el próximo libro que tendrá lugar, verá la luz en Cartagena de Indias. Ok. Ya lo presentas aquí, ¿no? En mayo. Sí, lo presentaré en mayo y va sobre San Martín. Ah, perfecto. Pues mira, está muy, muy interesante. Pues, ¿qué te digo, Cesáreo? Ha sido un verdadero placer estar compartiendo una vez más este tiempo de radio contigo y nada, y ha sido, pues nada, una buena alegría, una nueva alegría, pues, el reencontrarte. Como vemos que eres un autor, ya te lo hemos comentado, bastante prolífico, pues mira, cuando esté próxima la presentación de Cartagena de Indias, o después, o incluso allí, podemos grabar el programa allí, pues volvemos a charlar y nos cuentas de qué va el libro, ¿te parece? Me parece estupendo. Cuando tú quieras, yo estoy dispuesto hasta que me lleven con los pies por delante, porque yo ya tengo 70 años. Hasta yo estoy aquí dando el callo. Por supuesto. La vitalidad la tienes, o sea que... Y eso es lo que dicen muchos médicos. Es que, claro, hay gente que se amorra, como se suele decir coloquialmente, a la televisión todo el día. Se va al bar, que parece que está trabajando en el bar, cubriendo un horario, y está como esperando a ver cuando llega la muerte y tal y igual, que lleva una vida bastante sombría, pero hay otros que no paramos de leer, no paramos de investigar, no paramos de tener proyectos y tal y igual, y eso creo que te da la vida, esa vitalidad que veo en ti, pues que eso te llevará a vivir unos cuantos años más. Cesario, muchísimas gracias, nos vemos pronto y nada, y mucho éxito con este libro y con todos los que vendrán posteriormente, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias a ti, Fran. Pues despedimos al amigo Cesario Járamo, ya sabes que publica este libro del que precisamente estamos hablando, 1898, un hito en la gran traición. Tienes todos los enlaces en el post correspondiente, el audio y desde hace pues unos meses tienes incluso el vídeo. Tendrás la imagen de Cesario, el audio nuestro y también pues una serie de imágenes que vamos intercalando para que se te haga pues más llevadero el vídeo en YouTube. Recibe el cordial saludo de Franco J. Saavedra desde la realización y presentación. Como te digo siempre, a ser moderadamente felices. Y nada, muchísimas gracias. RadioEsperantia.com, otra forma de escuchar la radio.